El secretario político de Quebracho, Fernando Esteche, fue denunciado por el delito de sedición por el fiscal de La Plata, Marcelo Romero, quien calificó de gravísimas las declaraciones de Esteche en un acto realizado por miles por tierra, techo y trabajo en la ciudad el día miércoles. La denuncia fue realizada en el día de ayer. El funcionario judicial realizó su presentación a partir de los trascendidos del discurso de Esteche tomados por los diarios nacionales, fundamentalmente el diario La Nación. Esta mañana, en Radio Estación Sur, el líder de Quebracho hablaba sobre esta denuncia, sobre las repercusiones y también realizaba un análisis de sus dichos. En un sentido sorprende y en otro no sorprende, porque lo conocemos a Romero, yo soy de La Plata, casi de la misma generación, lo conozco ya de la época de la facultad. El tándem Romero Melazo, Romero hace la denuncia y casualmente llega al juzgado de Melazo, que es quien hace 2 o 3 años nomás, si ustedes lo buscan, van a encontrar los tuits de Melazo cuando decía los cagaría a palo a estos de Quebracho. La Nación y Clarín, acusándonos a nosotros de sediciosos, que lo que estamos haciendo es construyendo un partido político, en el que está, por ejemplo, Osvaldo Papaleo. Entonces La Nación y Clarín, socias de la dictadura, para apropiarse de papel prensa, que nos digan, a Osvaldo o a mí o a cualquiera de los compañeros que estamos construyendo esto sedicioso, la verdad que es un gran sinsentido, o desde un gobierno en el que tienen y albergan a Martínez de Hoz, por ejemplo, Martínez de Hoz hijo, nos vengan a plantear su preocupación por el golpismo cuando todos los que gobiernan ahí son los hijos y los empleados de los empresarios coimeros que se enriquecieron con la dictadura. Así que, y después en cuanto a la manifestación en sí, claramente, tanto ya mis propios compañeros del partido Miles de Tierra, Techo y Trabajo, como yo mismo, advierto que hay ahí un desacierto, una frase poco feliz en esto de intentaremos ayudar a caer y qué sé yo, pero nos hemos rectificado porque además uno es lo que hace, no es lo que dice. Si uno fuera lo que dice, ya tenemos la frase de Menem y de Macri, ¿no? Los dos haciendo espejo en la frase y diciendo, si yo decía lo que iba a hacer no me votaba nadie. Claro. A diferencia de eso, nosotros creemos que uno es lo que hace y lo que estamos haciendo nosotros, lejos de alentar cualquier maniobra destituyente, es, por lo contrario, construyendo un partido político electoral para presentarse elecciones. El acto organizado por el partido Miles por Tierra, Techo y Trabajo se realizó en el Centro Popular Chacho Peñalosa, ubicado en el barrio Futuro de nuestra ciudad. Para Informativo Farco, Corina Duarte, Radio Estación Sur, La Plata.